¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Ya, pues. Ya, pues, el último programa. Último programa del año. Sí, el último, pero no el último... De la temporada, no. La temporada... Pero 2016. Nuestra temporada se va a alargar hasta quizás cuándo. Hasta que nos digan que nos sigamos con... Mientras nos estén pagando, yo vengo. Notas en 35 milímetros con Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela, un servidor. Y en los controles en Vigo Esparza. Y estamos en el último del año y quizás sea bueno así como... ¿Hacer un balance? No sé si balance... ¿Pero decir los top nuestros? Nuestros top, sí, pero antes que eso. ¿Viste el tráiler de Blade Runner 2049? Me encantó, lo compartí con muchas personas. Todos pusieron me gusta. ¿Se puede saber algo de la película viendo un tráiler como ese? Re poco, diría yo. Pero te deja la expectativa súper alta igual. Po. Yo encontré cosas, fíjate. A ver, por ejemplo, que el Deckard envejeció, por tanto, replicante 9. También pueden envejecer, son orgánicos. No, fíjate que hay otras cosas que tienen más que ver con el universo, no sé decir el universo o el mundo que describe Philip Dick en la novela. ¿En el cuento? Porque era una novela. Novela. No me acuerdo. Sueñan los androides con energía eléctrica, una novela. Los 80. Que es una. Los Ángeles es una ciudad donde llueve polvo. Sí. Y no sé si tú te fijaste que sí, en el tráiler se ve. Sé como... Como si estuviera cayendo glitter, escarcha. Todo empolvado, ¿no? Sí. Y claro, es una lluvia después de una guerra nuclear que cae con radioactividad y todo se desarma. Lluvia negra. Sí. Todos los edificios se carcomen y por eso hay esta lluvia. Y eso es como lo que aparecía ahí en medio de la impresión en la película. Yo lo encontré súper lindo, igual la imagen, tal como el primero, como poética las imágenes, así como. Romántica en el sentido de la historia del arte. Y romántica también en el sentido del cine negro. Sí, tiene... sí, porque es lo mismo, expresionismo, sí, sí. Todo, sí. Así que deja la expectativa alta, muy alta. El otro día leía, no me acuerdo dónde, acerca de trailers que habían puesto imágenes que después sacaron de las películas. Sí. Por ejemplo, en Rogue One. Como hicieron varios cortes de la película. Ah, sacaron algunas cosas. Sacaron unas cosas que aparecían y que ya no están en la película. Pero eso hablamos en el otro segmento. Sí, además no me acuerdo qué escenas pero eran. Pero hablemos de esta que está... Hagamos nuestro... ¿Top five? ¿Top five? No yo sé si que... top five, porque yo hice más que un top five, fíjate. Yo alcanzo para menos que no me acuerdo de más. Pero, sí, ¿cuáles son las películas así como, aunque no hayan sido de este año? Sino no, las que vi este año. ¿Qué viste este año? Las que vi este año, me gustó lejos la mejor, Arrival. Segunda, Maelstrom. Tercero, El Cometa Humano. ¿Cómo se llama el director ese? El... Paolo Virzi. Porque las dos primeras son de Denis Villeneuve. O sea, sí, estamos... no, de Villeneuve está topísimo. Después, me gustó La Sal de la Tierra. Me gustó Rara. Rara, yo esa no la vi, po. Y bueno, reví y me gustó mucho otra vez, una tontera, pero me gustó mucho Encrucijada. Crossroads. Sí. Ah, de Walter Hill. Sí, me gustó mucho. Recordemos que El Color de la Tierra es de Wim Wenders. La Sal de la Tierra. La Sal de la Tierra. Y Joao Salgado es el hijo de Sebastián Salgado. Preciosa. Sí, yo tengo, fíjate que mi top, que no un top 5 ni top 3, pero tengo que ordenarla un poco, pero, o sea, para mí la que destaqué así, lo mejor que vi y podría así hacer ranking con eso, ella de Paul Verhoeven. Yo no la he visto todavía. Fue una película que me dejó así como muy gratamente impresionado, con una película terrible por lo demás y que ojalá, que la otra vez decíamos que la den acá en algún cine, pero está descargable por ahí, se pilla. Oye, la otra que me gustó fue esa, ¿No lo piensas dos veces? ¿Cómo era? Don't think... Ah, esa tú la viste, yo no vi esa. Sí, y puse en segundo lugar, fíjate, todas las que vi de Denis Villeneuve. todas, porque estaba pensando en Maelstrom, que Maelstrom. Incendios, por sobre todo Incendios y Maelstrom, fíjate. Incendio la vi, pues, sí, pero es terrible, muy yo buena. He visto mucho antes Sicario y La Sospecha, pero, o sea, Sicario y Enemy, El Hombre Duplicado, y La Sospecha la encontré también muy buena y además tremendamente, Enemy, te decía yo el otro día, como actual La Sospecha con esta cosa terrible, situaciones terribles que ocurren. Y lejos, lo peor. También agregué Adiós al lenguaje de Godard. Me cargó, fue la que menos me gustó. Fíjate que a mí me gustó mucho. El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. Tampoco la he visto. Esa tenéis que verla. El viento nos llevará, y copia certificada de Kiarostami, que parece que la vi este año, pero parece que fue el año pasado en realidad. No, esta no la vimos. A mí me gustó copia certificada. Corazón de un perro, Heart of a Dog, de Laurie Anderson. Hermosa. El botón de nácar de Pato Guzmán. Sí, me gustó, pero... Y la pondría, fíjate, entre las primeras. Y The Witch. Ah, buena, The Witch. The Witch, que es una película que yo estaba esperando ver, tanto como estaba esperando ver bien ahora Arrival. ¿Y sabéis cuáles otras que no puse aquí en la lista, pero que sí tengo que destacar? Son las series inglesas River. Buena, River. Y la trilogía... Y la trilogía de, la de los crímenes. Red Riding. No, sí. Yo destaco River, que realmente me rayó, me encantó. Y me encantó también Stranger Things, aunque es más divertimento. Stranger Things y la otra, Mr. Robot, que tú no la has visto. No, pero River o River, no sé cómo... River. Me fascinó y la quiero ver de nuevo. De verdad que River me dejó pegar todo el rato. Sí, es una muy, muy buena serie. Vimos buenas cosas en el año. Si sacamos la cuenta, vimos en total como 58 películas. Más, porque tú te pegabas a veces 2-8 películas. Sí, pero habitualmente veo una a la semana. Y fíjate que hay una que estoy viendo, porque me he quedado dormido, la veo muy tarde, el fin de semana, que es una lindura, pero una belleza, que se llama Kubo y la búsqueda de Samurai. Una película de animación en stop motion. Yo la he empezado a ver, o sea, la he puesto para ver y después no he podido verla porque la bajé, o sea, estaba a verla online. Sí, la quiero ver. Y fíjate que la otra que no destaqué, pero la que me encantó, Max. Max y Mary. Sí. Y Anomalisa. Anomalisa, sí, pero me gustó Max. Anomalisa salió en el primer lugar de las películas del año en The Guardian, por ejemplo. No, lejos, mejor Max y Mary. Sí, es muy linda. A todo esto no destaqué Zootopia. No la vi. Que es una buena película los también. Los chicos se fascinaron con ella. Sí, sí, fíjate que es muy buena. Y nos está sobrando un montón de tiempo y... Pero tenemos harto para hablar, po. Harto para hablar. Lo que pasa, fíjate que... Ni tanto tiempo, te sobra. No, pero había cosas que yo dejé para el final, porque estamos con los ciclos de nuestros amigos, ya terminan ahora. Temporada como de receso. Y temporada de verano se viene con una cosa que iba a destacar yo al final. Pero que tiene que ver con con la escuela de verano de la U de Conce, sí. Que le vamos a dar un segmento. Y dentro de la escuela hay otra situación, hay otro ciclo... Eventos. Que es importante. Yo creo que haciendo cuenta, este año, así como las películas que vimos, es una buena, es bien ecléctico lo que nos gustó. Po. A pesar de que hubo harto de terror, yo no vi mucho terror. Yo vi una de terror, pero la The Witch de todas maneras es la mejor, pero sí. Básicamente por este preciosismo visual que tiene, por casi un pulso pictórico. Por un pulso narrativo. Y no destacamos, fíjate, tampoco en las que vimos de Jeff Nichols. Que yo vi Take Shelter. Esa que me falta ver. Y vi también Midnight Special. Me falta... Que son las dos que tienen que ver más bien con un cine fantástico y ciencia ficción. Me gustó mucho. Bueno, yo vi dos. Vi Mood y la otra, la del... Loving, tuviste. Loving, sí. Lo que pasa es que no es excusa, pero tengo la memoria mala últimamente, los últimos años, pero esta semana ha sido súper estresante y obviamente mi memoria... Está, pero caótica. Bueno, pensemos que el estrés, efectivamente el estrés te altera la memoria episódica y por lo tanto te va a... Sí, lo que pasa es que la pega, este periodo no es bueno. Por lo menos la pega que estoy yo ahora no... está como la cosa súper bueno, tristona. Estamos de acuerdo los dos en que Maelstrom fue una de las grandes películas que vimos este año, aunque una película que ya tiene sus años, tiene como 6 años. Pero la gracia es que es como más, que tiene vigencia, porque bueno, una historia de amor y de perdón y, que y de madurez. Cuando hagamos nuestro ciclo de cine va a estar ahí, sí. Cuando hagamos nuestro ciclo de película. Bueno, despidámonos de del segmento, destacando a Denis Villeneuve como el director del año para nosotros. Ah, y la canción que elegiste. Y vamos a dejar de Maelstrom la canción que ya habíamos escuchado cuando hablamos, sí, de Maelstrom, las dos guitarras de Charles Aznavour. Que es preciosa. Que es una canción que aparece ahí en la película como parte de la narración incluso. Por una linda película. Una hermosa canción. Así que nos despedimos de este segmento con Charles Aznavour y volvemos ya después hablando de películas. Deux tziganes sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echraz, ischoraz, ischomanaga managaraz. Echraz, ischoraz, ischomanaga managaraz. Jouez, tzigane, jouez pour moi avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? Ah, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain et encore plus après-demain. Echraz, ischoraz, ischomanaga managaraz. Echraz, ischoraz, ischomanaga managaraz. Je veux rire, veux chanter et saouler ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore pour que je m'enivre. La la eh, raz is choraz, is shamanaga managa raz eh, raz is choraz, is shamanaga managa raz. Deux guitares en ma pensée jettent un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain et encore plus après-demain. La la la eh, la is shoraz, shamanaga managa managa eh, la is shoraz, shamanaga managa raz. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, que vous verrez mon corps rouler sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, jouez, jouez, je leur donne. Ahí hablando fuera del micrófono de lo que tiene que hablar con micrófono. Pero bueno, está bien. Usted me invitó al cine hoy día. Sí, te invité al cine porque yo quería ver Rogue One y quería verla en 3D. Pero ¿no te gustó el 3D? Primera vez que venimos fresquitos con la película. Lo que también es una dificultad, porque uno no alcanza a reposar mucho. Fíjate que, claro, primera película que veo en 3D. Fuimos a ver Wakanda, vimos en esas cosas con como sillones. Por bueno, la hora, la verdad, sí, no fue por exquisito. Pero fíjate que no... Era porque no sé, había otra función. A lo mejor estoy demasiado viejo para esas cosas. No, a mí me encanta el 3D. ¿Qué pasa? Que tú eres muy analítico. Yo soy, no voy a decir inocente, pero en el sentido de que me compro todos los cuentos. Ahí sí. Pero sí debo decir que la película me gustó mucho. A mí me encantó. Me gustaron los actores, me gustaron los personajes, me gustó la dirección, la música. Claro, lo que pasa es que, a ver, estaba pensando yo varias cosas. Es un cine netamente de evasión, de entretención. Bélica. Es una película bélica, sino una película de ciencia ficción. Bueno, Star Wars nunca ha sido una película de ciencia ficción, digamos. Es una película de aventura, es una película fantástica, pero que sea de... Para mí ciencia ficción es Blade Runner, es Solaris, es Arrival. Star Wars ciencia ficción como Flash Gordon. Es como, claro, pero son películas de aventura. Pero, y creo que hay que tomarle también esa... Lo que pasa es que es como alguien con plata jugando con su juguete favorito. Le mete todo lo que puede meterle. Lo que... Suerte del Lucas que lo pudo hacer porque era... En Star Wars, porque en esta otra la mano de Gareth Edwards es se nota. Es fuerte, y es mucho mejor director también. Bueno, también han pasado otras cosas, y otra tecnología y otros conocimientos. Pero a mí me gustó específicamente los personajes, los encontré. A pesar de que el pseudo Jedi... Pseudo Jedi, era un poco caricatura, pero me gustó. Sí, pero ahí lo que pasa, no sé, a lo mejor tiene que ver con lo que Gareth Edwards ha ido desarrollando, es su tercera película. Yo no he visto las otras. De presupuesto. La primera película es que es Monsters, es una película que bien podría actualizarse ahora, digamos, traer de vuelta, porque es una historia de una invasión extraterrestre que comienza por México. Ya, sí, que son una especie como los heptápodos así de Arrival, pero que flotan, andan por y andan asolando las regiones. Como los del Señor del Anillo, los Nazgûl y todo eso. Más o menos, y Estados Unidos ha construido un muro que separa México para que estos invasores no pasen para allá. Pero pasan igual. Y la historia es de un fotógrafo que anda en México y que tiene que volver a Estados Unidos y va con una chica y ahí tienen una serie de dificultades donde más que la cosa de los extraterrestres que atacan, digamos, que están invadiendo... La historia de cómo pasan. Es la historia también de la división de ahí con la frontera y todo el cuento. Siempre es pretexto. A mí me gustó mucho también el Forrest Whitaker, que no lo conocía al tiro. Bueno, como llegamos atrasados y apurados, nos sentamos ahí, como que... Pero no nos perdimos de mucho, parece. No. Nos perdimos la primera escena. Pero no vimos los trailers de New York, cuestión que yo me encantan los trailers. A mí también, pero bueno, ya... ¿Sabéis qué? O sea, vienen buenas películas dentro de las próximas semanas. Pero terminamos con Rogue One. Y ahí hablemos un poco de Rogue One, deseamos un poco más. Bueno, trae hartas cosas que se repiten en las otras, las caídas de altura, las tomas fantásticas, esas torres y cosas para abajo. O sea, en cuestiones formales yo creo que tiene elementos formales, digamos, estéticos. No, el tipo respeta la onda. Pero la historia se sostiene solita sin tener que recurrir a, aunque aparecen. Darth Vader aparece. Ya lo digáis, po. Darth Vader nomás, no digáis lo Darth otro. Vader. Con la voz de James Earl Jones, como corresponde. Es un spoiler. Aparece el. Hay recreaciones también digitales. Sí, bueno, en fin. La película es una película de acción. Es una película de batallas a ras de suelo. No te suelta. Y un poco de batallas aéreas. Tiene personajes que son entrañables, en cierto modo, son personajes queribles. Yo te decía yo de esta cosa de que tú me decías de este pseudo Jedi, pero ahí es como un juego con una película de Takeshi Kitano, Sato Ishii, que es un luchador ciego. No, pero es que si está bien y es como la misma onda en el eso. Gallo es bacán y todo, pero era como chistoso dentro de su... sí, pero es que tiene esa cosa, toma esos elementos del cine de artes marciales donde a veces hay personajes que son también como pícaros, ¿no? Y que son divertidos. El maestro Borrachín, que era un clásico de las películas de karate, o en este caso Takeshi Kitano, que es un poco más irónico en su cine. Takeshi, el que hacía de Sargento Hara en Furio. Y como director hace un cine que a veces es ultra violento, pero con mucha poesía visual. Y pareciera que aquí Gareth Edwards toma esas cosas y la... Yo creo que y, más y que... Y la filcha para mostrarla, así también pueden ser homenajes, ¿no? Más que un pastiche, yo diría que un homenaje, sí. Sí, es sí. Una... A mí me gustó, como te decía, me gustó harto. Me molestó el 3D, sí. Debo reconocer que el... No, fíjate que pasa con esta imagen... ¿Pero te pusiste los lentes, los dos para el lente? Sí, pues... La vi bien, si yo uso lentes todos los días, pues igual me pongo los lentes encima del otro. No, no, pero era una cosa que pasa con la imagen en primer y segundo plano, que estábamos bien ubicados. El desenfoque es demasiado notorio y es como muy recortada la imagen, ¿no? Me gusta a veces más el cine en 2D porque tú tienes más acostumbrado también a la panorámica de la imagen y ver todo en cuadro. Y que es una cosa que te iba a decir delante. O sea, veo esta semana dos películas que están quizás en polos opuestos. ¿Ya? Porque la Rogue One es una película netamente grande, comercial, claro. Una mega producción, versus la otra que vi, que voy a comentar más rato, que es la de Apichatpong Wirasatakul, que se llama Cementerio de Esplendor, y que es una cosa pero totalmente diferente, no voy a decir opuesta, pero es diferente. Y que tiene, y bueno, que es la gracia también de tener estas formas de cine que te permiten también hacer como evaluaciones, te permiten moverte en mundos distintos, y eso es maravilloso. Yo me maravillo de vivir este tiempo y poder ver todas las cosas que se pueden hacer, la imaginación humana, mostrando lo que quiere mostrar, nos encuentro una maravilla. Sí, por eso quizás fíjate que me gustó tanto la película Ella, de Paul Verhoeven, porque no tiene artificio técnico, ¿cachai? No tiene... Es la acción del director. Es la cámara y los actores, y eso, y lo mismo pasa con... Con Denis Villeneuve, por lo con menos. Con Denis Villeneuve. Maelstrom es director y actores. Incendios también, La Sospecha igual. Arrival es la primera que hace con... Y que además trabaja los efectos especiales con delicadeza. Sí. También son como un pretexto otra vez. Claro, hay poco CGI, el que se usa es el mínimo. Qué buena, y ahora vienen buenas películas para el 2017, se ve como por lo menos a que lleguen acá no lo sé, pero afuera se ve... Sí, o sea, hay una, el 2017 en octubre tenemos Blade Runner 2049, y eso yo quiero ver La Land. Y antes de eso, si pensamos en la, así como en la película... más esperada, que se están haciendo, la otra es la Alien Covenant, sí. De Ridley Scott. O sea, tenéis tú que Ridley Scott va a llegar prácticamente por partida doble, porque está de productor de Blade Runner. Curioso cómo vuelven algunas cosas. En este periodo parece que se agota la imaginación y no es así, porque sigue habiendo cosas nuevas. No, claro, porque tú tienes, o sea, por ejemplo, para mí ver, o sea, esta película que vimos ahora, Rogue One, tiene, lo más bien se podría hacer fuera, es una película bélica de como las de guerra que veíamos en la tele cuando éramos chicos. Como el desembarco el día D, por ejemplo. A todo esto, Enzo me recomendó otro día el tráiler de Dunkirk, de Christopher Nolan. Ah, no la vi. Que también se viene para el próximo año, que es una película que trata del desembarco en Dunkerque, o sea, no el desembarco, la huida de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Y el tráiler es bien terrible, digamos, se ve una que, bueno, una Nolan, yo pensaría, aparte de Villeneuve para ser Blade Runner 2049, el otro era Christopher Nolan. ¿Sabes qué? O David Fincher. Sí, no he visto mucho de ello. Cuando tú hablas de carnicería, las guerras, por ejemplo, ahora se vio clarito que las muertes son, pero, por ejemplo, en el día D siempre se muestra como una cosa como gloriosa y la cantidad de muertos. Sí, oye, en todo caso, Rogue One murió, los troopers morían por montones. Como si fueran hormigas. ¿No? Parecía western italiano o película gringa de Segunda Guerra Mundial. Eran casi como si fueran droides. No tenían... Claro. Es que de hecho son así, son como los Inmaculados. Son soldados nomás. Sí, estamos en el tiempo. Yo elegí como música la música del trailer de Rogue One. ¿Ah, ya? Que es un tema que se llama The Machination Rogue Mix. Bueno. Así que vamos a ver qué tal. La música de la película, de hecho. Así que ahí nos despedimos con eso y volvemos después a hablar de otro tipo de cine, otro tipo de película. Y nos despedimos entonces de One con la música del trailer. Te toca tu película. Me toca mi película, ya partimos. Sí, pero ya la había anunciado. ¿Qué más te iba a decir? Que hay recreación digital, ese tú delante en Rogue One, sí. En Rogue One, pero son con actores retocados digitalmente para que se parezcan a actores antiguos. Claro, y no se vean viejos o no se vean muertos. Bueno, hay uno que está muerto, que es Peter Cushing, que aparece ahí el personaje Tarkin. No vamos a decir el otro, pero yo vi una película de cine. De cine arte con mayúscula. De verdadero cine arte, no cine arte para la, claro, para la galucha. Sí, sí, sí, porque es un cine reflexivo, poético, un preciosismo de las imágenes, y qué es lo que caracteriza. Bueno, y seguimos después. A Pichatpong Wirasetakul. No sé cómo puedes decir nombre, ese nombre. Que a mí me fascina el nombre, lo encuentro súper bonito. Y que el año pasado vi una película de él. No sé si lo pronuncio bien. Pero sale bonito. No se ha exhibido nada comercialmente, yo creo. ¿Cuál fue la otra que viste? Chile. El tío Bonme, el hombre que recuerda sus vidas pasadas. Bueno, Wirasetakul, Joe le dicen a él, Joe Wirasetakul. Estudió en Estados Unidos, entre medio. Él es tailandés. Estudió cine, estudió arte en Estados Unidos. Y él, a ver, ¿cómo decirlo? Es un cine en el que además toma en cuenta mucho lo que es el pasado reciente de Indonesia y las Tailandia y las leyendas. Y particularmente una región del norte, del noreste de Tailandia, la región que se llama Isan. Y es donde él ha hecho una trilogía de películas en esa zona. Hay mucho arte, música y leyenda en esa zona. Danzas. La película esta es una historia que tiene realismo mágico, tiene... Sí. Hay demonios, así en el sentido griego de la palabra, ¿no? Daimonons. Sí. Daimonons. No en el sentido de diablos. Daimons. Claro, acá hay diosas, hay... Mira, te voy a contar la historia. En un cementerio. No, no es un cementerio. Hay una escuela transformada en hospital. ¿Ya? Una escuela transformada en hospital en donde están internados, hospitalizados, no quería repetir la palabra, unos soldados que están trabajando en una construcción del hospital nuevo. ¿Y ellos sufren o padecen alucinaciones? O son afectados por una especie de narcolepsia o una extrañísima enfermedad del sueño. No pueden dejar de dormir, no despiertan. Algunos despiertan. Pero sueñan mientras duermen. Despiertan por momentos. Pero siguen durmiendo. Y caen. Caen así como. Caen. Como narcolepsia. Y para que no tengan pesadillas, le han traído unas cosas que, según dice ahí un médico de la película, usaban con los soldados en Afganistán para los que sufren pesadillas, que son unos tubos de colores, de luces, que cambian de color. Entonces, tú tienes salas de clases con camas y esos tubos. Tienen unas imágenes que son alucinantes. Eso es el nodo de la trama, ¿no? Y hay unos personajes que son unas mujeres que son voluntarias y que van a cuidar y limpiar a esto. No, son voluntarias. Hay enfermeras también, pero estas son unas voluntarias que van a cuidar a estos enfermos. Las damas de color. Y a conversar con ellos cuando despiertan, etcétera. Y las dos principales, las dos protagonistas, son una mujer mayor que tiene una pierna de centímetros más corta. Cojita. Y que ya ha hecho varias películas con el, ¿sí?, la Pichatpong. Y la otra es una chica que la tienen ahí porque es medium. Entonces ella puede comunicarse con los que están dormidos. Y los que duermen están dormidos porque en el lugar donde se hizo, donde está esta escuela y ahora hospital, antiguamente hubo ahí un cementerio de reyes. Y estos reyes están en guerra, dice la niña que es medium. Y están en guerra entre sí. Hace miles de años que están en guerra. Y están ocupando las almas de los soldados en sus ejércitos. Para pelear. Entonces, cuando conversan los personajes con los que están dormidos, cuando despiertan, muchas veces ellos están viviendo en otro plano del tiempo. Y de hecho la niña que es medium de repente conversa con la otra mujer. La otra mujer tiene como una especie de relación platónica con uno de los enfermos, conversa con él, pero cuando conversa con la niña es él. No físicamente. Porque es medium, po. Claro. Y... pero él le habla de otro tiempo y hay una escena súper linda que, bueno, para quienes vean la película no la vamos a contar. Es una película... yo decía antes... ¿Pillaste esa película? Ah, porque... yo te decía que yo buscaba las películas destacadas del año en la prensa internacional. No solamente en The Guardian, también busqué en la Rolling Stone y otras revistas. Pero además que yo la otra vez te decía, vi el programa de los festivales de Venecia, de Berlín, y estas películas eran estrenadas este año. Está estrenada este año en Europa la película esta, el Cementerio de Esplendor. Estas son cosas que uno tendría que ver, porque son películas. El cine que hay que ver, fíjate. Claro. Igual hay imágenes que tú decís, ¿este para qué lo puso? Pero la imagen es linda, ¿no? Algunas no son tan lindas, pero igual aparecen. Pues tendrá una importancia para él. No, yo voy a tener que verla de nuevo, porque, por ejemplo, en El Tío Ponme, siempre, además, es una cosa importante en el cine de Güira Zetacul. Siempre hay un metacine. En Tío Ponme, la película fue filmada en celuloide. Mira. Entonces decía a Pichatpon Güira Zetacul que a él le interesaba, además, recuperar el cine como memoria. Y decía, y esta es una de las últimas películas rodadas en celuloide. Quizás sea la última que se rodó en celuloide. Una película del 2010. Y que está filmada, decía él, de seis maneras distintas. En esta otra película, en El Cementerio de Esplendor, uno puede distinguir más o menos nítidamente algunos segmentos, algunos capítulos y algunas temáticas. Hay temáticas que tienen que ver con la espiritualidad, otras tienen que ver con la carnalidad y lo escatológico. Está enfermo en un hospital. Otras tienen que ver con el presente, etcétera. Entonces tú vas viendo ahí que hay imágenes que son como recurrentes. Ahora, lo que sí tiene el cine de Güira Zetacul y en esta película es los espacios. A ver, no hay movimientos de cámara. Son escasos. Son espacios circunscritos. En ¿no? un momento hay un paneo lentísimo que sigue a los personajes. En otros casos son planos fijos. En espacios donde tú tienes siempre ventanas y una puerta al final y tú estás en la puerta de entrada, poco menos. O sea, estás como asomado claro, y ahí estás siempre en una especie de tránsito. Los planos de Güira Zetacul siempre son planos que son largos. Pero interesante porque él está en un mundo que es como semi-real, semi-mitológico, entonces son tránsito. Son planos largos. En términos espaciales y temporales. De hecho, la chica, la medium, es un tránsito también. Claro, y como te digo, son planos que son largos temporal y espacialmente. Mira. Consecuente. Es una lindura el cine de Apichatpong y Güirasatakul. ¿Son largas o...? Esto dura 2 horas, sí, es larga. Sí, pero no se hace larga. Tiene un ritmo pausadísimo. Claro, porque los planos son largos. La acción transcurre ante tus ojos, pero la cámara es... Pero el cine oriental, como clásico, no es rápido. Siempre, o sea, es lento y tú tienes que meterte en el ritmo para no aburrirte, sino que tienes que adoptar el ritmo. De hecho, yo estaba pensando, otra película que me encanta de cine oriental es una película del coreano Kim Ki-duk, que se llama Primavera, Verano, sí, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Qué maravillosa la del monje. Tú la viste, sí, esa, la vi. ¿No? Es una preciosura. Igual que Fierro 3, que otra película de Kim Ki-duk. Pero eso te voy a decir, cuando empecé a contar, me acuerdo, el tiro esa película del monje, porque igual los tiempos, pues si tú te ponías a verla esperando una acción que no existe, pero la acción es mucho más profunda, no voy a enganchar con la película, pero si te adaptas y esperas a lo que va a venir, como cuando veíamos alguna cosa de Kurosawa también. Yo encontré acá también que había quizá algunas citas u homenajes a algunas escenas en películas también de cine, podríamos decir slow cinema, sí, con cine lento, de Wim Wenders en el transcurso del tiempo. Y también en un plano me recordó un poquito un plano que a mí me encanta de Stalker de Tarkovsky. Esa pelea lenta. Así es que busquen la película Cemetery of Splendor o Cementerio de Esplendor. Puedes colocar el link en el Facebook. Está encontrable en Torrent y los subtítulos también se pillan. Así es que... Y la copia que hay es buena, fíjate. Está bastante bien. vamos a despedir el segmento. Espérate un poquito, antes de, para que se me movió otra neurona, ¿ya? Otra película buena que vi con mitología, esa de la ballena. No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, Jinete de Ballena, la película sí, neozelandesa. Sí. Ya, eso para que no se me olvide. Ya, hicimos un paréntesis. Mira, ¿sabéis que elegí un tema? A todo esto, la música, la película, perdón, de Pichapong Verasatakul. Yo, no. Esta película que se llama Centro Esplendor no tiene música incidental, excepto una parte que una música bailable. ¿Y qué elegiste? Pensé ya. Gente en hospital. Elegiste la canción de que dijiste el otro día. Y estamos diciendo que vamos a despedir el... Ah, maravilloso. Vamos a hacer un especial, no un especial, sino que... Vamos a dedicar cada programa una canción a David Bowie. Y tenemos entonces el tema Lazarus, del último disco de Black Star, donde en el clip aparece un hombre que es Bowie en el hospital. ¿Te acuerdas cuando vimos, Lazarus, cuando cantó H's to H's y actuaba con las muletas, con el micrófono? H's to H's y hacía como muletas y todo eso. Sí, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Para que sigamos hablando de ya, pues, lo sí, que se viene. Enzo, ¿ya puso la música? No, todavía no la pone. Ahora viene. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. El segmento final definitivo, los últimos minutos del año. Bueno, se acaban los ciclos. Ahora, en este momento, está terminando el ciclo OVNI del año 2016 con 2001 Odisea en el Espacio, que era el ciclo de viaje al espacio, precisamente. Y que viene siendo la misión 104 o 105, ya no me acuerdo. No, yo me perdí en el 103, me quedé. Claro, pero en todo caso, bueno, y el Pensarse en Mostrar el Cine estaba terminando con la exhibición del Miradoc, del Miradoc, la película Pedro Chasquel, que anunciamos como 3 veces la semana pasada, entonces ya, y la gente ya está yendo a verla, así que no ha sacado mucho con algo que ya está pasando. Solamente aplaudir su trabajo de todo el año, tanto del Alex como de la gente del cine francés. Sí, el Alex lleva como 4 años, 2 años de ininterrumpidamente, y ha sido, fíjate, un buen nexo con otras instancias que están ocurriendo aquí, para nosotros por lo menos, sí. Que hemos mantenido el programa también, digámoslo, en serio, a pulso. Es un programa que hacemos por el amor a comunicar de películas y esas cosas. Por amor al cine, al final. Por amor al cine y por amor también a lo que nos gusta. Y dentro de esos amores que lo que nos gusta, fíjate, otra gente hace cosas similares. La Escuela de Verano, lo de Conce, del 2017, se llama Horizontes del Cine. Está dedicada al cine, que es fantástico. Y tiene un ciclo incorporado que vamos a comentar después, y le vamos a dar también un espacio a las personas la semana que viene. Pero del 4 al 27 de enero se va a desarrollar la Escuela de Verano. Harto tiempo, súper. Todo lo que es el mes de enero prácticamente. Y contempla, van a mostrar películas de realizadores de penquista o de la zona. Está Subterra, Marcelo Ferrari. ¿Ya? Está el Huesos Rotos de Ricardo Manque, que sí. Tú quieres ver. Yo también tengo ganas de verla. Está el documental 5 años de Proyecto Bermud. Ah, buena. Proyecto Bermud, fíjate que nosotros, bueno, otra vez tuvimos a la gente acá, ellos nos entrevistaron también. Sí. Aparecemos en el documental, sí, que lo mismo que vimos. Pero es un proyecto súper lindo de poder recuperar lo que eran los espacios de cinematográficos de acá. Es memoria e identidad. Que y precisamente importa. Dentro del SIC de esta Escuela de Verano está un ciclo que se llama Activa tu presencia con memoria. Que vamos a destacarlo después, porque para redondear lo que está en la Escuela de Verano, hay festivales de cine infantil. Entre medio. Oye, todo esto, la entrada, digamos, liberada para toda la actividad. Hay mucha actividad en el foro, hay algunas que van a ser en la sala de. El Auditorio Lenguas. Auditorio Lenguas, que ahora se llama Auditorio Universidad de Concepción. Ya no es Auditorio de Lenguas, ni tampoco en la Escuela de Lenguas, ahora es la Facultad de Humanidades. Lenguas, no. Pero ahí está. Y otros van a ser acá en la sala del centro, en la David Stichkin. Ya, pero no en la Teatro Universitaria. Concepción. El Teatro de Concepción está cerrado hasta marzo. Ya. Por reparaciones. Hay un conciertos, por ejemplo, hay uno con música Nino Rota. Ya. ¿Ah? Que componía, si tú te acuerdas, la música de las películas de Fellini. Sí. Y que uno tiende de repente a confundirse naturalmente con Ennio Morricone, porque son. Pero Nino Rota como las grandes figuras de la música italiana. Pero Nino Rota también hizo la canción, estoy casi segura, ahora que como me entraron en duda, de la canción de amor que tocan en El Padrino 1. Y el otro importante es Pino Donaggio. Sí, muy bueno. Que le hizo la música de Doble de Cuerpo, ¿no? De Brian, sí, De Palma. Sí. Bueno, pero no va a estar él en la programación. Yo amo Morricone en todo caso, aunque algunos dicen que Morricone es como ripioso y casi como Arjona. No, mentira. Morricone es bacán. No, es muy bueno. Va a haber talleres, charlas temáticas acerca de cine. Uh-huh. La información la pueden encontrar en la página web extensionudec.cl. Pero con que escriban el nombre del ciclo cine, la Escuela de Verano, Escuela de Verano 2017, sí. Y te aparece al tiro. Y se puede descargar el PDF, son 47 páginas de actividades. Sí, está muy, muy bueno. Súper, súper gordo. Y deseamos que dentro de la Escuela de Verano, pero del 10 al 20 de enero, son 10 días nomás, va a estar el ciclo de Activa tu presente con memoria. ¿Y quién lo organiza ese? Alejandra Villarroel. Ella va a venir a hablar con. Ella viene a hablar con nosotros el próximo. Va a hablar del próximo programa. Próximo martes, próximo programa. Esperamos que no se pierda para acá, porque la otra vez se nos perdió. ¿Te acordás de un invitado que no llegó nunca? Pero mejor la esperamos en el centro. Po. No, no, sí, ella se ubica acá, pues es de Concepción. Ah. Lo que pasa es que ahora vive en Santiago. Y ella, fíjate que me mandó el programa, no lo voy a dar yo ahora adelante, porque voy a dar un... para que ella tenga algo... 25 programas que... Para que tengamos algo que hablar también con ella. Pero también está, fíjate que, compartiendo nuestro programa por las redes. Recordemos que estamos sin la radio. Oye, ¿tú ya estamos sin radio? Que ya se espera que dentro de unas semanas más volvamos a tener la radio en la red. Por ahora estamos funcionando con el Facebook de la radio. Sí. Y también compartiendo nosotros el podcast. Así es que a quienes nos escuchan, quienes son nuestros amigos que podemos etiquetar, descarguen, o sea, compartan el programa para que se difunda. A mí me agradecía Alejandra Villarroel, fíjate, la posibilidad de difundir el ciclo. Y yo creo, fíjate, nosotros no sabemos cuánta gente nos escucha. Pero yo sé que me escuchan hasta en Iquique. Ah. Sí. Yo sé que Santiago. Yo sé que en Madrid no han escuchado. Pero bueno, ¿qué es la actividad Tu Presente con Memoria? Ese es un ciclo testimonial de apreciación artística y memoria colectiva. Pero van a mezclar, fíjate, lo que es ver películas y documentales con charlas. Viene Alicia Vega como invitada de honor. Yo quiero ir a ver a ella. Un lujo poder verla y conocerla y escuchar lo que ella tiene que aportar. Va a haber exhibición de documentales. Se va a mostrar la película Las Niñas Quispe. Es una experiencia de cine inclusivo para personas no videntes, personas ciegas y con discapacidad visual. Va a haber actividades de trueque de objetos relacionados con el cine. Yo no suelto nada lo mío. Va a haber gastronomía relacionada con el cine, música en vinilo relacionada con el cine. Va a haber una serie de actividades así como anexa. Y bueno, cuando tengamos aquí a Alejandra la semana que viene vamos a tener más detalles. Pero jugo a la Alejandra. Fíjate que van a ser, esos son ocho jornadas solamente, no son los 10 días. Pero son intensas, intensas. El programa se ve tremendamente interesante. Oye, ¿y Lenzo tendría que ir con su música? ¿Vas a ir a tener algo ahí? Veamos, Ahí quizás va a haber talleres y charlas, así que esperemos que se abra también y la gente participe. Yo creo que lo importante es que vayamos nosotros... Y empecemos a participar de las actividades y no nos quedemos... Lo que pasa es que uno como que se queda más tiempo... Apolchonados ahí en el verano. Sí, esa es la palabra. Pero igual hay tanta gente que hace cosas en cachaca. Mira, yo todavía estoy con clases todo enero, así que... Yo saco en vacaciones el jueves. ¿Pasado mañana? Bien, vámonos con la cartelera. Lo que está en cartelera y que... Pasajero ya salió, ¿no? No, mira, por ahora están Sing, Ven y Canta, que es la de Mono Animado Cantante. Yeah. Está Belleza Inesperada, David Frankel. Yo creo que va a ser un poco como... Esa, fíjate, con el Will Smith. Es como el cine arte, así como... El director es el yo que vi hizo El Diablo Se Viste a la Moda, Marley y Yo. Es bueno. ¿Sabes? Yo vi la película. Yo vi las críticas de la película. Yo vi el trailer, pero ¿sabes tú qué? Es como predecible, como... Quizás lo recomendable de ver para esta semana es la película, porque es de Stephen Frears, pero tampoco dicen que es la locura. La Madame Marguerite. Que es esta se llama Florence Foster Jenkins. Sí, no, a mí no me tinca, yo quiero verla por el Hugh Grant nomás. Y quienes quieran ver una película con subtítulos en chileno, porque Brian Cranston, él leía también algunas críticas al respecto, decían que acierta bastante con la traducción. ¿Qué se viene para la semana que viene? Pasajeros de Morten Tildum. Morten Tildum dirigió El Código Enigma. Se viene Gilda, No me arrepiento de este amor, la biografía de la cantante tropical argentina dirigida por Lorena Muñoz, que es una documentalista argentina. ¿Ya? Y una película de suspenso terror que se llama Casa Mortal. O Intruders. La que tú contaste el otro día, esa. Ah, no. No, pero eso es lo que hay. O digamos, yo creo que la que se viene como más interesante pareciera que es Pasajero. Sí, es una película de ciencia ficción romántica. Sí, yo vi, como te digo, el tráiler cuando fui a ver. ¿Qué fue lo último que vi? Fui a verlo con la Pauli. Ah, Arrival, po. Y ahí vi Pasajero, el tráiler, y también Belleza Inesperada. Claro, pero igual es como esas siete almas, como Paulo Coelho. Sí, Belleza Inesperada no estaba anunciada, fíjate, la semana pasada. De repente apareció en la cartelera. No, me refiero en la página de Cinemark. ¿Y pusiste alguna canción, Pablo, no? Sí, sí. Un poquito menos de conversación de Elvis Presley versus GLX, creo que se llamaba, que era un DJ. ¿Ya? Una canción de Elvis. La canción es buena. Aunque me gusta más Mischievous Ways. Pero, Mischievous, no, ¿cómo se llama esa? No sé cuál. Mysterious Minds, Mischievous Minds, no me acuerdo. Pero es otra la que me gusta. Pero esta es buena. Y viene en la banda sonora de Passengers, de Pasajeros. El pasajero es con Chris Pratt y la niña Jennifer Lawrence. Sí, muy buena. Se ve, como dicen, tiene química la pareja. Y actúa también Martin Sheen. Sí, tiene química la pareja. Así que despidamos el año. Y despidamos el año con. Para darnos abrazo a la vuelta. Sí, a la vuelta nos damos los abrazos de Año Nuevo. Con champaña y. Y vino tinto. No, champaña y frutillas. Y las películas siempre toman champaña con frutillas. Despedimos que por fin se fue este año de mierda. Puta, pero no sé lo que venga. Yo no digo nada porque siempre puede ser peor. Ya, despidámonos y esperemos que. ¿Estás haciendo corte, este esperemos partido? Que en estos días no haya ocurrido que nadie más se nos haya ido en estos días que corta, quedan. Corta nomás, corta. Engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente.